Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A todos nuestros oyentes. Nosotras somos Brujeres al Aire y estamos todos los miércoles en la radio de la Casa de la Cultura de 4 a 5 de la tarde. El día de hoy contamos con la presencia de unas invitadas que hacen una labor increíble en su campaña Transforma la Norma, Mujer Descubre Tu Placer. Así que quédense con nosotras. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Hola, yo soy Salomé y el día de hoy estoy súper contenta de presentar a nuestra nueva compañera. Nos va a ayudar con la producción y con la locución del programa. Se llama María José. Hola, primero que nada quiero contarles que estoy extremadamente feliz de estar de regreso en la radio, en especial por estar en un programa tan bacán como Brujeres al Aire. Soy María José Vaca, como ya les dijo Salo, soy feminista y estoy dispuesta para compartirles todo lo que sé y para aprender un montón de todos ustedes que nos escuchan. Y bienvenidos, quédense con nosotras y escuchen este súper programa que les tenemos preparado para hoy. Gracias. Bueno, como les comentamos, tenemos unas invitadas súper chéveres, las vamos a presentar, se llama Sami, Samia y Giovanna. ¿Qué tal? Ellas están sosteniendo este gran proyecto llamado Mujer Descubre Tu Placer. Si nos pueden comentar un poquito de qué trata esta campaña. Claro, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Sami, te cuento que esta campaña nace como nuestro proyecto de tesis. Somos de la Universidad de San Francisco de Quito y somos relacionistas públicas. Entonces, la campaña nace de una clase de marketing social que busca un problema social que nosotros podamos cambiar mediante una campaña de comunicación. Entonces, bueno, tenemos un sinnúmero de temas diferentes. Tenemos enfermedades mentales, tenemos lucha de género. Y entre esta lucha de género viene nuestra lucha que es para la igualdad de la libertad sexual. Entonces, nuestro tema principal, nos decían, es libertad sexual, pero era muy grande el tema de libertad sexual. Entonces, ¿cómo la abordábamos? Así que hablamos con nuestro decano y nuestro decano nos dijo, ¿por qué no hablamos de ese discurso perdido del deseo femenino? Porque la mujer es mamá, la mujer tiene hijos, se puede enfermar, pero nunca disfruta también del sexo, sino que disfrutar es para el hombre, mientras que hacer los hijos es para la mujer. Bueno, justamente dentro de esto nace la campaña Transforma la Norma, Mujer Descubre Tu Placer, que como les contaba Sammy, la misma pretende empoderar a las mujeres acerca de su sexualidad. Lo que queremos es hablar toda esta parte que no se dice de la sexualidad de las mujeres, es decir, lo que normalmente se enseña en la escuela, en el colegio, es reproducción sexual, no te contagies de enfermedades, pero no se habla de la otra parte que es el placer sexual y que las mujeres pueden en sí disfrutar de su sexualidad. Nosotros queremos empoderar a las mujeres y decirles, tú puedes disfrutar de tu sexualidad. No solo el hombre puede hacerlo, sino que tú también puedes hacerlo. Claro, bueno, y esto viene como que también como primer paso a la responsabilidad, ¿no?, de la anticoncepción y todo eso, y el segundo paso es como ya el disfrute y el goce femenino, ¿no? Claro que sí, queremos recalcar siempre que hacemos esta clase de entrevistas y en nuestro segmento igual, que no estamos haciendo una campaña a la promiscuidad, sino al sexo seguro pero placentero. Bueno. Entonces, que no solamente sea el de cuídate porque no te embaraces y no te enfermes, cuídate para estar saludable, pero también disfruta mientras lo haces. Claro. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, sin tabús, bueno. Nos vamos a romper el día de hoy más bonito. ¿Y qué les ha parecido a ustedes hablar frente a un montón de gente respecto a este tema? Porque es un tema tabú, un tema del que no se habla. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y en el colegio, cuando teníamos las clases de sexualidad, si iban a hablar de la menstruación o de cualquier tema que sea del cuerpo de la mujer, los hombres afuera del laboratorio solamente se quedan aquí las mujeres. ¿Y qué les contaron? ¿Qué les contaron cuando salíamos y nosotros? Oh, no, nada, no, nada importante. Bueno, sí, justamente. Cuando comenzamos con esta campaña de tesis desde el semestre anterior, justo era la idea que teníamos, como que tal vez va a ser un poco complicado dirigirnos a la sociedad y tratar este tipo de temas, justamente incluso con nuestra profesora, ella tenía un poco de miedo de que nos lancemos con este tipo de campaña. Pero en realidad cuando comenzamos este año ya a lanzar como que hacia el público todo lo que era la campaña, en realidad recibimos mucho apoyo de personas que no nos imaginábamos que íbamos a recibir. Por ejemplo, estamos con el auspicio de Condones Fight, conseguimos un auspicio con un sex shop, Condomanía, tenemos un segmento de radio en Capital Sex. Entonces, cada vez como que la gente se fue enterando de lo que era nuestra campaña, de qué era lo que queríamos buscar, y la gente estaba súper interesada en realidad en participar esto, y nos decían como que sí, sigan adelante, me parece una campaña súper chévere, es bueno que les indiquen esto a las mujeres, porque sí, deben dar este tipo de educación sexual, y como que solo palabras alentadoras. ¡Qué bueno! Sin embargo, también, o sea, no todo puede ser lindo, ¿no?, en esto. Entonces, hemos tenido, especialmente cuando en el publicamos dos videos que trabajamos junto con Elena Robalino, que ella trabaja en Encuatro. Entonces, ella tiene un personaje que se llama Susi, que es una mujer súper empoderada, súper digna de su sexualidad, así que trabajamos con ella. Entonces, especialmente, Five, como nuestro auspiciante, publica el video en su página, y especialmente hombres mayores, empezaron a criticarnos un montón de que cómo pueden estar haciendo una campaña sobre esto, que ellos jamás tendrían una relación sentimental con una mujer que vive una vida así. Entonces, aunque no todo ha sido hermoso, creo que cada comentario malo y bueno nos impulsa a seguir, porque bueno, los buenos nos dicen sí, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo, y los malos nos dicen como que en serio tenemos que hacerlo porque todavía falta un montón de hablar sobre el tema. Qué bueno. Bueno, o sea, veo que igual como los estigmas sociales siguen bien presentes, ¿no? Y a través de la historia ha habido un montón. Por eso trajimos un pequeño audio de radialistas apasionados que nos va a contar un poquito de esto, ¿no? De cómo a través de los años del cuerpo femenino ha sido satanizado y bueno, se llama Del útero y sus mitos. Del útero y sus mitos. Para Aristóteles era un vaso, un simple vaso que se llena con el sagrado líquido del varón. Igual que un recipiente no participa en el líquido que contiene, tampoco el útero lo hace al recibir el esperma. Útero, ¿de dónde viene la palabra? Del griego histeron, que significa histeria. Los médicos antiguos explicaban la histeria como un trastorno del útero y, por tanto, propio de las mujeres. La histeria afecta especialmente a las mujeres vírgenes, que necesitan del varón, igual que una planta necesita de la lluvia. Sin el poder masculino, las mujeres se ponen histéricas y enloquecen. Hipócrates asoció ciertos trastornos mentales con la menstruación. Suponía la existencia de una sustancia tóxica producida en el útero que las mujeres eliminaban cada mes. En el siglo II, el famoso anatomista Galeno describía así el cuerpo de la mujer. El útero tiene 7 cámaras, 3 a la derecha para los fetos masculinos y 3 a la izquierda para los femeninos, y una en el medio. ¿Para qué? Para los hermafroditas. Esta absurda creencia se debía a la todavía más absurda prohibición de la Iglesia Católica de practicar autopsias. Al no conocer la anatomía interna del cuerpo humano, los médicos se basaban en disecciones de cerdos, que sí tienen úteros con múltiples cámaras. En la Edad Media, recordando el relato del Génesis, donde Eva entrega a Adán la fruta prohibida, los teólogos decían que la mujer era la puerta del diablo. Y muy bien dicho, la mujer es porta diaboli. Por ella entró el pecado en el mundo. La entrada era, obviamente, la tan temida y deseada vagina femenina. A través de ella se llegaba al tan censurado y vilipendiado útero. Siglos más tarde, Leonardo da Vinci dibujaba un gran útero conectado a los pechos a través de venas de leche. Todavía a finales del siglo XIX, los científicos insistían en que el útero competía con el cerebro. El doctor Edward Clark, profesor de Harvard y autor del más importante libro sobre la sexualidad de la era victoriana, afirmaba: la educación de la mujer atrofia el útero. No es bueno que las mujeres estudien mucho, porque pierden la energía y la sangre necesaria para desarrollar al feto. Avanzado el siglo XX, con las investigaciones del fundador de la ginecología, Ernest Graffenberg, se comenzaron a romper los mitos y la ignorancia respecto a la sexualidad femenina y al útero. Mitos e ignorancia que, como siempre, justificaban la prepotencia y el abuso de los varones. El útero, la matriz, un órgano sorprendente creado por la naturaleza, un laboratorio mágico gracias al cual vimos la luz del día todos los seres humanos. Una producción de radialistas.net. Y bueno, estuvimos escuchando este audio de Radialistas Apasionados. Y bueno, vamos a continuar un poquito con la entrevista con Samia y Jova. Tenemos una pregunta, sí. Nos enteramos por redes sociales que ustedes tienen unos proyectos de talleres, ¿no? De conferencias. ¿Nos pueden contar un poco de eso? Claro, te contamos. El proyecto abarca, es súper grande el proyecto abarca, que nosotros demos 4 conferencias, que hagamos un evento benéfico que se va a dar este jueves y este viernes, que hagamos 10 medios de comunicación, que hagamos un activismo, que vamos a escribir a Plan Familia una carta con firmas. Entonces, bueno. Es algo súper grande. Ya dimos nuestra primera, un taller en realidad, donde juntamos 2 conferencias con las sexólogas internacionales Claudia Abad y Leda Nicole, que han estado con nosotros durante este proceso todo el tiempo. Y el primero fue de autoplacer, de primero, quiérete tú como mujer un poquito, ten un orgasmo contigo misma para que luego pases un orgasmo en pareja. Tuvimos una acogida increíble, fue gratis en la Universidad de San Francisco de Quito. Tuvimos alrededor de 170 mujeres y hombres que asistieron a las charlas. Y el que siguiente que se viene es el 21 de abril a las 10 de la mañana en la Universidad San Francisco de Quito. Es completamente gratis y es placer en pareja. Con las mismas sexólogas, igual es, como les dije, completamente gratis. O sea, puedes venir tú con tu novio, puedes venir tú sola y aprenderte muchas técnicas de placer en pareja. Ya, chévere, buenísimo. ¿Y cómo han manejado un poco este tema del orgasmo en estas primeras conferencias? Se ha hablado de no fingir el orgasmo, como hemos visto en las redes sociales. Cuéntenos un poquito más de eso. Claro, justamente el orgasmo es uno de los temas más importantes dentro de nuestra campaña, porque justamente lo que tú dices, esto de fingir el orgasmo, es como que a la final solo va a traer como que cosas negativas en la vida sexual de la mujer, ya que si ella en realidad nunca llega a sentir un orgasmo, o sea, no va a saber si cada vez que tiene una relación sexual o que lo haga por ella misma, si no, en realidad no siente un orgasmo, no va a poder saber. Y todo esto, venimos atando esto al hecho de que la mujer debe primero llegar a tener un orgasmo por cuenta propia, o sea, por sí misma, para poder después llegar a tener un orgasmo con su pareja, ya sea hombre o mujer. Entonces todo viene desde la autoexploración de la mujer, que la mujer debe conocer sus órganos sexuales, debe aprender a tocarse, debe aprender a mirarse, y después de esto ella va a poder conseguir su propio orgasmo y así conseguir más orgasmos con las parejas que tenga. Y bueno, dentro de todas las activaciones que han tenido ustedes, ¿han encontrado mujeres que se sientan o que se muestren reacias a hablar sobre el orgasmo, a tan siquiera querer sentir un orgasmo? Porque yo creo que esto es algo muy común, porque en nuestra cultura, en esta cultura patriarcal, la mujer no debe tener sexo para tener placer, sino con un fin simplemente reproductivo. Y es por esto que todos estos temas del orgasmo, el clítoris, la sexualidad femenina, el placer de la mujer han estado siempre escondidos. ¿Cómo han hecho ustedes para que estas mujeres que se muestran reacias se puedan abrir y explorar sus propios cuerpos? Exactamente, creo que ese es el propósito de la campaña, nuestro target, lograr que la mujer deje de tener relaciones sexuales simplemente por complacer al hombre o porque es su deber como esposa para tener hijos, sino que lo tenga porque es gustoso para ella, le da placer. Entonces, hemos encontrado muchas personas, gente muy grande que nos ha dicho, ¿sabes qué? Nunca he tenido un orgasmo, no sé lo que es tener un orgasmo, ni sola ni acompañada. Entonces, ahí es cuando les invitamos a los talleres, les invitamos a que se autoexploren. Como parte de esta campaña también sacamos nuestro producto comunicacional, realizamos un folleto con las sexólogas. Entonces en este folleto damos un poquito tal vez de técnicas, les mostramos los derechos sexuales que existen, técnicas tanto como placer sola como placer en pareja, pero siempre es muy complicado porque nosotros hicimos una investigación antes de empezar la campaña. Entonces de las casi 300 mujeres que encuestamos, solamente la mitad había llegado a un orgasmo. Solamente la mitad se había masturbado, y solo de la mitad de las que se había masturbado, su otra mitad había llegado a tener un orgasmo. Entonces, cuando hablábamos cualitativamente y les hacíamos entrevistas de, o sea, ¿por qué no te toca? Nos decía que le dejaba que su novio le toque, sin embargo ella pensaba que estaba mal y que era sucio que ella se toque sola, o sea, que una relación solamente con ella era, no sé, antihigiénico. Entonces, hemos trabajado mucho en el enfoque de que no es antihigiénico, que no solamente sirve para el placer, sino también para la salud, porque solamente tú viéndote y tú explorándote puedes saber si algo está mal para saber que tienes que ir al doctor. Entonces viene esto de la satanización también, porque el hecho de que los órganos sexuales del hombre están afuera y se pueden ver, entonces el hecho de que chiquitos se toquen no les dicen nada, pero como la vulva está adentro y en realidad tienes que ponerte un espejo para poder revisarte y tienes que ingresar tal vez como que los dedos, por eso está este tabú de que no, o sea, la mujer no se toca desde chiquita porque está escondido. En cambio, como el hombre está más afuera y lo puedes ver y lo puedes explorar, no hay tanto de que no te toques, eso es del diablo. Claro, incluso es como que se habla de esto más abiertamente, de la masturbación masculina, pero de la femenina es aún súper, súper escondido, ¿no? Claro, la masturbación masculina está como que es normal, ¿ya? O sea, si es que un chico se masturba, no te sorprende. Pero luego si le dices que una mujer se masturba, es como que qué la gente... ¡Qué divertida! Ajá, como que qué sucia. Ajá, así es. Y bueno, chicas, perdón. ¿Y qué piensan ustedes de esto de otro tema que muchas mujeres fingen orgasmos por siempre? Nunca han tenido un orgasmo real, sin embargo, siempre lo fingen. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con estas mujeres, con estas relaciones de pareja, con estos hombres que creen que lo hacen todo bien? O sea, la verdad es que estas mujeres que están fingiendo sus orgasmos todo el tiempo, en realidad nunca van a lograr tener una verdadera relación sexual si se trata en pareja. Nunca van a lograr saber qué es lo que se tiene en una relación sexual, ya que como ellas están fingiendo, y supuestamente su pareja debe pensar que todo está yendo bien porque ella no dice nada, no menciona nada, aparentemente está feliz, siempre está teniendo un orgasmo, pero no es así. Entonces a la final nunca va a saber cómo disfrutar de su propia sexualidad, porque no va a llegar a conocer cuál es su sexualidad, cómo puede llegar a un orgasmo, nunca va a lograr sentir eso. Y en caso de que no sea su pareja, no sé, tal vez de muchos años, bueno, le va a traer también mala suerte a las siguientes parejas del chico, porque él va a pensar que lo está haciendo bien. Entonces yo sí creo que hay que tener mucha comunicación, porque obviamente un hombre se siente mejor cuando logra que su pareja también sienta placer. No hay que tomar el tema como que decirle, no, ¿sabes qué? No terminé. Sino como que abordarlo de un tema, de una forma delicada, para que él tampoco se sienta mal, porque también es el placer de los dos, no es solamente de uno de las dos personas. Entonces, tal vez guiarles un poquito más, pero tú no puedes guiarles si tú no te conoces a ti misma, si no sabes lo que te gusta, cómo te gusta que te toque. Entonces, primero conócete. Y teníamos una sexóloga de México que nos decía que era prohibido tener un orgasmo en pareja antes de haber tenido un orgasmo contigo mismo. Claro, igual es más fácil, ¿no?, conociendo tu cuerpo, sabiendo en qué parte exactamente es donde debe estimular, ¿no? Entonces es súper importante conocer, sentir a una misma, ver, coger un espejo, tocarse y... Porque si tú no sabes qué te gusta, ¿cómo vas a ver qué te gusta? Entonces hay que... Porque yo sí creo que el hombre, sí, en las relaciones sexuales, te guía un montón, creo yo, y te dice tal vez... Así, o sea, para la mujer, o sea, nunca dice así nada. Así como que te enseña, ¿no? Ajá, y qué le gusta a él, porque él se conoce. Pero las mujeres solo estamos, bueno, gracias. Sí, y justamente una de nuestras sexólogas nos comentaba, ella cuando tiene terapias en pareja que justamente van con estos problemas, de que tienen problemas en sus relaciones sexuales, lo primero que ella hace es mandar a la mujer a que se autoexplore, que se toque, que pueda conseguir su propio orgasmo. Y dice que muchas veces regresan y es como que les pregunta, ¿lo hiciste? Y es como que no, es que me puse el espejo y me vi, se veía raro y no me gustó cómo se ve, y como que mi vulva es fea y no me gustó cómo se sintió y cosas así. Entonces, y son mujeres como que obviamente ya mayores, que en realidad desde que fueron jóvenes nadie les enseñó que debían autoexplorarse, que debían tocarse, que debían sentirse y sentir cómo se siente su cuerpo. Claro, ahí también entra como el amor propio, ¿no? Los complejos que tenemos, los patrones de belleza, la pornografía. Entonces todo esto es como lo que influye, ¿no?, en mujeres hasta mayores. Ahorita vamos a cerrar un poquito esta parte y vamos a pasar un tema de Miss Bolivia, Rebeca Lane y Ali Guagua. Se llama Libre, Atrevida y Loca. Está todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Con el che, che, che, ok, ok. Original. De entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo, si con la blusa se me sale el ombligo, si esas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tanto es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represent acento al puerto donde se hacen las mejores pares. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Bueno, vamos a pasar ahorita con nuestro segmento Diosas, plantas de las diosas. Vamos a hablar sobre el matico. Matico. Se le conoce también como pañil o palguín. Popularmente se le reconoce por cicatrizar úlceras, heridas y llagas de manera interna y externamente en el cuerpo, por lo que su uso es recomendado para úlceras del estómago y metrorragias. Cataplasmas de matico sobre el bajo vientre están indicadas contra pólipos internos. En etapa posterior al parto se recomienda hacer lavados uterinos con agua de matico y yantén cocidos. Se hace un lavado con agua tibia todos los días y seca con cuidado. Tomado de Paula Pérez, del cuerpo a las raíces. Y bueno, volvemos ahora, vamos a hacer un pequeño segmento de mitos con nuestras invitadas que sostienen la campaña Transforma la Norma, Mujer Descubre Tu Placer. Entonces vamos a presentarles unos mitos y a ver cómo nos responden nuestras compañeras. El primer mito del que quisiéramos hablar es: los hombres solo buscan sexo y las mujeres amor. ¡Mito! ¿Mito o verdad? Yo sí creo que es uno de los más grandes mitos y nosotros cuando hacíamos la investigación vimos los imaginarios sexuales que giran alrededor de tener sexo. Entonces ahí está el de amor y sexo, ¿no? Entonces yo justo me acuerdo que una vez hablaba con una amiga y ella me decía, ¿cómo puedes tener sexo sin amor? Y yo le decía, ¿tú cómo puedes tener a veces amor sin sexo? Entonces, son dos temas, son súper separados. Obviamente, trabajan súper bien unidos. O sea, no vamos a negar que si estás enamorado y tienes relaciones, tal vez sea mucho más, no sé, significativo para ti. Pero yo sí creo que se pueden tener por separado. Y yo sí conozco un montón de mujeres que no están buscando amor, más bien su placer. Así está bien, ¿no? Lamentablemente es como que a muchas mujeres se les ha metido la idea de que deben tener relaciones sexuales si es que están con alguien que les ama, con alguien que les quiere, con alguien que siente realmente algo por ellos. Entonces como que se les mete esta idea a las mujeres desde chiquitas de que sí, como que debes entregarte a tu pareja si es que él realmente te ama, si es que tú realmente le amas. Entonces como que le meten toda esta idea del amor, que a veces en realidad, justo como dice Sammy, no va de todo enganchada a las relaciones sexuales, sino que pueden ser simplemente por diversión. Pero le meten tanto esta idea, entonces como que amor y sexo. Pero creo que va detrás de eso, no de las palabras, porque una mujer siempre dices, entrégate, guárdate, busca al hombre que te ama y te respeta, pero al hombre nunca le dice. O antes a la igual mujer. Era definido como la prueba del amor. Exacto. Entonces es como que sexo igual prueba de amor. Entonces ahí está la conexión imaginaria que tenemos en la mente. Muy, muy cierto. El segundo mito que tenemos, igual es súper conocido, de los más básicos en el inconsciente del Ecuador, entonces. Del mundo. Hacerlo durante la menstruación es antihigiénico. Eso también es un mito. Parte de nuestra investigación también queremos contarles que en realidad muchas mujeres en su etapa de donde están menstruando es donde más hormonales se encuentran, o sea, más deseosas se encuentran, aparte que la sangre en realidad sirve como extra lubricante natural, o sea, va a ser incluso mejor para ella. Y además que tener un orgasmo alivia dolores menstruales, entonces es todo, pero es un mito en realidad y muchos países lo han ido rompiendo. Aquí sigue siendo un mito muy grande y no solo por los hombres, sino también por las mujeres. Es. Claro que da lo que es como de comunicación, ¿verdad? O sea, tú tampoco como mujer le vas a decir, no, no importa que esté en mi periodo, lo hacemos y dele, sino que hay que preguntarle si él está de acuerdo. Tú tampoco deberías sentirte inhibida y deberías disfrutarlo. Mientras dos estén de acuerdo, yo creo que no existe ningún problema. Claro, y otra cosa, yo creo que se piensa que al final, durante o antes, todo va a quedar como una escena del crimen, ¿no? Pero no, no menstruamos por litros, no va a ser una escena del crimen. Inténtenlo. Y justo había un libro que leíamos, decía como que pongan, si tienes miedo de que sea como que un desastre, pon una toalla debajo y toda su solución. Entonces hay opciones, hay maneras de hacerlo. Además las sábanas se pueden lavar. Sí, por un jabón y suavizante y salimos. Y bueno, en esto me gustaría agregar algo, así que nosotros siempre hablamos un montón de la menstruación, así como de los problemas que giran en torno a ella, y lo de los cólicos, así, es como una reacción de que el útero siempre está así tan duro, así como que nunca, no tiene orgasmos continuamente, ¿no? Por eso no tiene como el movimiento de natural de sacar la sangre. Entonces la masturbación es uno de los remedios más efectivos contra los cólicos menstruales. No solamente para los cólicos menstruales, pero los orgasmos son buenos para el dolor de cabeza, para la migraña, para el dolor de sí, para el estrés. Ha habido estudios en los que hacemos de investigación que ayuda contra tener defensas buenas contra el cáncer, que puede ayudar también a los ataques cardíacos. Entonces, bueno, tiene un montón de beneficios en realidad esto de los orgasmos. El real tip de ginecología autogestiva. Exacto, porque todas las feromonas que expulsas y las hormonas son todos que te hacen feliz, entonces tu cuerpo como que dice gracias. Bueno, el tercer mito que vamos a desmentir es: el sexo tiene que ver solo con la penetración. Claro que no. Mito. Oye, un muy aburrido mito, por cierto. Claro, justamente, o sea, es esta idea de que, o sea, es como que las mujeres simplemente pueden tener sexo con un hombre y entonces como que aquí viene el hecho de la penetración. Es como que justamente ahora, o sea, en la época que vivimos hay diferentes tipos de sexo, porque puede haber como que parejas lesbianas que en realidad como que ahora es más común el sexo oral, o sea, no está solo en el hecho de la penetración, sino que puede haber sexo oral igualmente y otro tipo de experiencias sexuales que las parejas pueden tener. O sea, no viene solo al hecho de la penetración, sino que justamente igual esto viene mucho con todas las historias que hay, porque obviamente como que la penetración, por las historias de que esto es lo que producía, ayudaba a la reproducción. Entonces como que sexo con penetración para que la mujer se quede embarazada y como que es lo único que podía sentir, y en realidad como que dices, aburrido, o sea, como que esté en eso, en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Además que como tip de placer femenino, un 75% de las mujeres no puede tener un orgasmo mediante la penetración, entonces existen muchísimas otras formas para que tal vez tu compañero te ayude a tener un orgasmo, sin embargo no es penetración, pero es un placer de los dos. Así, digamos, el día terminó, todavía tienes la oportunidad, yo diría el deber, de hacer que tu compañera, tal vez no por la penetración, pero de otras formas, también tenga un orgasmo. Sí, así es. Y también como que tiene que ver esto con el falocentrismo, ¿no? De que todo gira en torno al pene. Uh-huh. Y que la relación sexual igual, así, y relegan así un poco como todo el placer femenino que tiene que ver no solo con la penetración, sino el clítoris está todo afuera. Puedes tener un orgasmo en los senos, del ano, de la vagina, del clítoris, en el cuello. Entonces, hay tantas zonas erógenas que en realidad hay opciones ilimitadas. Bueno, tenemos el cuarto mito: si no hay eyaculación, no hay orgasmo. Bueno, esto es algo que en realidad yo me enteré durante la investigación. Yo también tenía ese mito, pero durante la investigación que hemos hecho, los hombres, hay muchos hombres que sí tienen un orgasmo y no necesariamente eyaculan. Entonces, yo he escuchado, o sea, es muy común, sí, o sea, es muy común de que los dos vengan de la mano, Sin embargo, no es una ley, no es una ley de que él tenga que eyacular para haber tenido un orgasmo. Y la eyaculación femenina, o sea, porque la eyaculación femenina, conocido que está presente... El cuyo, algo así. Ajá, el... No me acuerdo. Ajá, o sea, claramente creo que puede, tal vez en una mitad de las mujeres puede que lo tenga y en la otra mitad tal vez nunca lo ha experimentado, y eso no significa que nunca hayan tenido un orgasmo. Entonces creo que en realidad depende mucho de los organismos de las personas, y justamente como decía que, o sea, puede que igualmente un hombre eyacule y no tenga orgasmo, así que puede que tenga orgasmos y no eyacule. Entonces, como que puede ser cualquiera de las dos cosas, y lo mismo con las mujeres. Sí, así es. Y a ciencia cierta, igual yo tampoco sabía de esto hace un poco de tiempo, los hombres pueden controlar su eyaculación, igual seguir sintiendo placer. Y entrenar como eso sería algo, un aporte súper bueno para la relación sexual y la anticoncepción también. Claro, sí. Justamente en una clase de sexualidad, justamente con una de nuestras sexólogas, ella nos comentaba esto, porque decía, o sea, es mentira si es que el hombre te dice como que no, ya no puedo aguantar, o como que no te espera a que tú llegues a tener tu punto de placer, porque en realidad ellos pueden contenerlo hasta que tú estés igual en ese punto y puedas llegar como que a tener un orgasmo. Entonces era como que les molestaba a los chicos en la clase y les decía como que sí, el rato que ya sienten como que están ya por llegar a ese punto, piensen en los calzones de su suegra, piensen en la cara de su suegra y cosas así, como que algo que les desvíe un poco, y entonces como que puedan darle más tiempo a su pareja para que ella pueda llegar al mismo punto que ustedes y puedan terminar juntos, tal vez. Los orgasmos son muy mentales, porque también se habla de este mito de que la mujer por poco necesita una hora para llegar a su orgasmo. Entonces, yo sí creo, uno de los autores que leí mientras hacíamos la investigación nos decía que las mujeres hace muchos años tenían un cinturón de castidad físico, y que las mujeres de hoy en día tienen uno en la mente. Entonces, tampoco es que necesitamos que los chicos duren una hora, media hora, pero si es que tú tal vez como mujer estás libre de estos tabúes, estás disfrutando de tu sexualidad, tal vez tampoco te tome tanto tiempo, pero ahí entra la comunicación, o sea, mientras los dos disfruten. Además que tampoco necesitas tener un orgasmo para haber sentido placer durante la relación sexual, pero siempre es comunicación y de cómo te sientes y qué buscas tú en la relación sexual. El quinto mito del que vamos a hablar hoy es: si una mujer no siente placer, es frígida. Bueno, eso yo no sé tanto si es un mito, pero lo que sí te puedo decir es que existe una disfunción sexual que se llama anorgasmia, y que es la dificultad o el en serio no poder tener orgasmos, y esto afecta en su mayoría a las mujeres. Entonces, sí existe la disfunción sexual donde se habla de que las mujeres no pueden tener un orgasmo o no pueden sentir placer. Entonces, la primera parte de la terapia es, te mandan a masturbarte, entonces te dicen, tócate, explórate, qué movimientos te gustan, a qué ritmo, para que tú también puedas saberlo y puedas decírselo a tu pareja. Entonces, sí existe la anorgasmia, sí existe la... tal vez el no poder tener placer sexual, pero tal vez yo creo que las mujeres que no tienen placer es porque no han sido estimuladas lo suficiente, tal vez por sus parejas, tal vez su pareja quiere ir directo, y obviamente si es que ella no está lubricada, no hubo un jugueteo previo, ella no está excitada, no va a sentir placer, va a sentir dolor. Entonces, creo que todo en este sexo es tema de comunicación. No creas que tu mujer es frígida porque, bueno, tú llegaste y le dijiste... hoy nos tocó y ya en 5 segundos y ella no disfrutó, tal vez no estuvo preparada. Sí, así. Igual puede tener también como un origen psicológico, ¿no? Como de... Claro. De, no, como no, algún... El orgasmo, mala experiencia. El orgasmo es muy psicológico en realidad, es muy en la mente. El orgasmo femenino es físico, psicológico y social. Entonces, mucho de lo que teníamos a través de nuestro subconsciente, tal vez no está ahí presente y no lo decimos así, me doy cuenta... pero puede ser algo detrás. Entonces, justo en nuestro folleto está que si tú sientes que tienes un problema con tu sexualidad o no te sientes cómodo, algo, que no te avergüences en ir, porque existen profesionales, por ejemplo, en este caso en Casa Bauvo, existen sexólogas, que es la casa con la que estamos trabajando. Entonces, no tengas miedo de ir, porque es como que si te duele la cabeza, va al doctor. Entonces, son problemas que se pueden tratar y muchas veces pueden salvar matrimonios. Claro. Bueno, pasamos con el siguiente mito. Es las mujeres no tienen fantasías sexuales. Mito. Igual, o sea, creo que viene mucho esto de que muchas de las cosas referentes a la sexualidad, o sea, como que las mandan solo directo hacia los hombres, o sea, como que los hombres son los que tienen fantasías sexuales, porque ellos son los que tienen sueños húmedos, y como que está muy atado esto de los sueños húmedos hacia los hombres. Pero no es así, porque las mujeres también obviamente pueden tener sus fantasías sexuales, o sea, sea lo que sea, tal vez quisieran alguna vez tener un trío, quisieran hacerlo en algún lugar especial, o sea, son tantas cosas en la vida que podrían tener y que las mujeres también pueden experimentar, porque, o sea, creo que la sexualidad tiene mucho que ver igual con creatividad. Entonces, como que igual dentro de esto vienen las fantasías sexuales y todo lo que en sí una mujer pueda imaginarse en su cabeza que quisiera hacer con su cuerpo. Hablemos ahora del séptimo y quizás último mito. La mujer que siente o busca placer es puta. Entonces, como te decíamos, estos imaginarios que teníamos alrededor, pues, que investigamos, está el de que la mujer que disfruta del sexo es puta. Entonces, pero también existe este como que dicho algo así, ¿no? De que tienes que ser una dama en la calle y una puta en la cama. Entonces, hay esta contradicción entre el de que sí, quieren que las mujeres tal vez disfruten, pero quieren que solo lo hagan como que en la cama y en como que en la cama de su casa con su esposo. Entonces, que nadie sepa que disfruta. Que nadie sepa que disfruta, exactamente. Y uno de los comentarios de un chico que yo leía me decía como que la mujer que disfruta lo hace en su casa y no tiene por qué estarlo diciendo a nadie ni por qué incluso sacarlo a una campaña. Entonces, hay esta doble moral, yo así creo, no solo de los hombres, porque los hombres en realidad quieren que su mujer en ese momento se comporte alocada, que disfrute, porque el hombre también disfruta al verla disfrutar, sin embargo quiere que nadie sepa que está disfrutando, o sea, y también creo que también por eso muchas mujeres que llegan a su vida sexual no saben que debían disfrutarlo, porque nunca nadie les ha dicho que sexo para las mujeres también es bueno, sino que, pero del hombre siempre saben, no, sí, el hombre disfruta, el hombre solamente va a sentir su placer y es egoísta. Entonces creo que es una doble moral, es un totalmente un mito y es algo que hay que comunicar y hablar, y esta clase de campaña, esta clase de programas son importantes para poder por lo menos el tema en la mesa y que deje de ser un secreto a voces, claro, ¿no? Porque entre las amigas se cuentan, pero entre los amigos se cuentan. Entre los amigos igualmente es como que esto tiene mucho que ver con el rol pasivo que se le da a la mujer. Entonces como que se le da este rol tan pasivo de que ella en sí no debería ir a buscar como que tener relaciones sexuales con alguien, porque justamente lo que dices, o sea, se le ve como una puta si es que ella es la que está buscando algo. Entonces como que al contrario de los hombres, que es como que ellos van, buscan una, buscan otra, y es como que el más macho, o sea, el más ganador. Todo. Entonces justamente es este rol pasivo que se le da a la mujer, y justamente es lo que tratamos de buscar con nuestra campaña, de empoderar a la mujer y que ella por su cuenta pueda tomar riendas de su propia sexualidad. Como feministas yo creo que lo que buscamos es siempre la igualdad. Entonces no estamos diciendo que vayan y sean promiscuas o lo que sea, pero sí buscamos que tanto hombres como mujeres tengan la misma libertad de acostarse con el que ellos quieran, si es que así lo sintieron bien en ese momento, si no han sido presionados por nadie, pero porque ellos quisieron y lo están disfrutando y están siendo responsables. No debería haber ninguna diferencia entre si eres hombre o eres mujer. Sí, así es. Vamos a cerrar un poquito esta parte de los mitos. Hemos aprendido un montón. Ojalá los que nos estén escuchando, si tienen alguna duda o algo, nos pueden escribir a mi página de Mujeres al Aire o a la página de Transforma la Norma, Mujer Descubre Tu Placer. Ahorita vamos a pasar con una canción. Se llama Cosita Rica de Bomba Estéreo. Hagamos el concurso. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito yo te veo. Thank you. Bueno, ahora pongan mucha atención porque las compañeras de Transforma la Norma, Mujer Descubre Tu Placer, nos van a contar de un evento que tienen programado para este mes. Pongan mucha atención para que no se pierdan ni la dirección, ni la hora, ni el lugar y puedan asistir todos y todas. Queremos invitarles a todos nuestros radioescuchas que se viene un evento increíble. Nos hemos asociado con los actores que trabajaban en Enchufe TV, que son el Pancho Viñachi y el Ave Jaramillo. Son unos comediantes creativos increíbles. Y mañana y el día viernes tenemos dos funciones en el Patio del Arupo en América y Veracruz. A las 8 de la noche se viene el primer stand-up comedy de la sexualidad femenina. Se va a hablar de clítoris, de orgasmos, tal vez de lo poquito tontos que pueden ser los hombres a veces con el clítoris, de relaciones. Se va a hablar también de papiloma humano, porque el evento nos juntamos con otra campaña que son Tres Vacunas para una Vida, que también es educación sexual. Entonces, el patio mismo es un lugar increíble, el evento está increíble, lo hemos escuchado allá y es una obra que todo el mundo debería escuchar, creo yo. Y queremos sortear una entrada aquí en la radio, entonces queremos reponerles de este concurso que si ustedes siguen a Brujeres al Aire y a Mujer Descubre Tu Placer en Facebook, etiquétanos, pon un estado en tu muro y cuéntanos cuál es tu mito o cuál es el mito de sexualidad, ya sea femenino o masculino, que hayas escuchado, y el mejor se va a ganar la entrada. Entonces atentos, vamos a estar hasta el día de mañana. Se llama Brujeres al Aire, la página de la radio, y Mujer Descubre Tu Placer, la página de la campaña. Solo nos etiquetas, pones mi mito es y estás ya participando y no te olvides de hacer público tu staff. Entonces estaremos muy pendientes de nuestras redes. Vamos a anunciar nuestro ganador en Facebook y ese día podrás ir al evento, ya sea jueves o viernes, a retirar tu entrada y estaré esperando por ti, así que atentas. Ya, buenísimo. Tenemos también en agenda otro asunto, se llama Conspiramos Juntos Pachamama, ¿sí se acuerdan, no? Es el evento de jornada de resistencia en solidaridad con el pueblo Shuar. Y el primer día empieza el día viernes, desde las 10 de la mañana con una feria en la Casa Uvilla, así que asistan. Tenemos también un boletín de prensa, les vamos a pasar esa de parte de la Casa de la Cultura. Una nueva expresión radial se presentará por primera ocasión a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El radio concierto Puertas Adentro al Aire es un evento que enlaza los elementos de un programa radial con los de un concierto en una sola propuesta. El radio concierto contará con la conducción de uno de los programas de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Polución Sonora. Los artistas invitados para este evento son la banda quiteña El Extraño y el cantautor guayaquileño Fabricante, artistas reconocidos en la escena musical independiente del país. Todas las personas interesadas en asistir al evento deben mantenerse atentas a las publicaciones que se realizarán de manera permanente en la fanpage Radio CCE. El aforo del evento es limitado, por lo que se entregarán entradas hasta agotar la taquilla. La fecha es el miércoles 12 de abril de 2017. Lugar, Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Avenida 6 de Diciembre y Avenida Patria. Hora, 18:30. Gracias, Majo, por ese boletín. Y bueno, queremos agradecerles un montón, no solo por venir hoy aquí a compartirnos un poco, sino por todo el proyecto y la campaña. Es súper necesario llegar desde adolescentes hasta las mujeres mayores, incluso nuestras madres que escuchen esto, que es tan importante para realizarnos como mujeres, ¿no? Como para amar nuestro cuerpo, para ya reconocernos como que este cuerpo es nuestro y nos pertenece, y el placer, el dolor y todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo es nuestro, nada más, así, todo tiene que ver con eso. Queremos agradecer a ustedes, chicas, por abrirnos su espacio en la radio. También cuando escuchamos del programa nos pareció una propuesta increíble, algo que no se escucha todos los días en la radio, especialmente en este horario, no, porque nosotros también tenemos un segmento, pero es desde las 9:30 hasta la medianoche, entonces muchas gracias también por hacer esto, gracias por abrirnos las puertas, y una vez más todos invitados a nuestro evento este día jueves y viernes, y también el 21 de abril tenemos el segundo taller, que es para el placer en pareja, es totalmente gratuito en la Universidad San Francisco de Quito, el viernes 21 de abril a las 10 de la mañana, puedes ir sola, puedes ir con tu pareja, puedes ir con tus amigas. Vamos a estar ahí con nuestro auspiciante Five, igual en el evento vamos a estar regalando productos todo el tiempo, y también queremos agradecer a Five y a Condomanía, que también creyeron en nuestro proyecto, que también están muy comprometidos y que quieren abrir ese espacio de sensualidad para las mujeres. Sí, una vez más, chicas, les agradecemos mucho por darnos esta apertura y porque ustedes tienen esta gran apertura a tratar este tipo de temas, así que felicitaciones igualmente a ustedes por este gran segmento que tienen. Y una vez más, invitamos a todas esas mujeres a que se unan a esta gran iniciativa y que puedan empoderarse de su sexualidad. Igualmente, les invitamos a los hombres que quieran ayudar a sus chicas a que se empoderen de su sexualidad, así que no estamos tratando de hacer una diferencia, sino como que es para todos. Entonces, empodérense de su sexualidad y únanse a esta gran campaña Mujer Descubre Tu Placer. Bueno, yo también quiero agradecerle a la Salo por invitarme a este hermoso programa. Nos vamos a escuchar, esperemos que de aquí en muchos programas más. Quiero agradecer a las chicas de Mujer Descubre Tu Placer, una propuesta bacanísima la de ustedes y muy necesaria, por cierto. Les invito a seguir escuchando la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos escuchamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde.